Está por comenzar un programa de salud mental para toda la comunidad, más allá de toda edad. Comienza semana, una vez más estamos acá en este programa Alto Mambo, que sería el número 76. Muy bien, ahí orientado. ¿Cómo andan, Nico? ¿Cómo andan, compas? Ahí las y los oyentes, ¿cómo están? Lunes 28 de julio del 2025, fresquito, está lindo ahí para estar un poquito más en la cama, quien puede. Bueno, ya igual es mediodía, pero bueno, ir activando de a poco, ¿no? Así que bueno, ¿cómo está Nadia, Manu, Sol? ¿Cómo andan? Muy bien. Hola, buen día a todos, todas, todes, ¿cómo están? Sí, frío, pero a la vez como que hay un solcito lindo. Está hermoso. Entonces, sí. Está bueno eso, no está tan frío y no hay viento, que la verdad que eso acá es como... Sí, no hay que llamarlo, no hay que llamarlo. No, que no, pero ya se viene, dicen que el mes de agosto es el mes de los vientos. El mes de los vientos, a prepararse ahí, a acomodarse en la peluca. ¿Cuántos acá grados hace aproximadamente? Está haciendo 6 grados, con una sensación térmica de 4. Así que algo nubladito. Uh-huh. Así que si no estamos en el sol, se sienten esos 4 uh-huh. grados. Bueno, ya tenemos solcito acá en la llave, así que... Sí. Sí. Sí. El solcito. Sí. Claro que sí. Así, bueno, damos comienzo a este programa, como dijo bien ahí, bueno, Nico y las compas, número 76. Vamos a, para empezar, a dar los medios de comunicación, pero de una forma hoy especial. Sí. Tenemos ahí una participación de Ana, que bueno, no quiero spoilear nada, vamos a escucharla, así que va a ser el primer audio de ella, porque envió 2, así que vamos a escuchar el primer audio. A ver, vamos a dejarla a que su voz presente ahí los medios de comunicación. Radio La Bulla, 100.5 FM, de 12 horas a 13 horas. Programa Alto Mambo. Teléfono 2664-822-2964. Mensajes. Este teléfono es para mensajes. El nombre de la sección de arte en el cual voy a estar se va a llamar Arteando. Los espero, por favor, síganme. Bueno, ahí está. Inauguración, un espacio, sí. Recién me entero. Acá en vivo. Primicia, Arteando. Primicia. Novedón. Bueno. Muy bueno. Arteando, me gusta. Qué bien, Ana, ahí la voz de ella, sí. Bueno, ahí seguramente no debe estar escuchando. Bueno, hoy se le complicó, tenía ahí unas cosas que hacer, así que no está aquí presente, pero estará pronto, así que ya íbamos anunciando bueno. Esa novedad, así que bueno, está bueno. Bienvenida, la madame. Bueno, y hablando de arte, también hoy tenemos ahí con Nico una sorpresa preparada para el final. Al final. Ahí quienes son ahí, viste, como ansiosos, mucha intriga. Bueno, esperen que ya en un ratito vamos a tirar un poco más. Hasta el final, que está lo mejor, como siempre. Como siempre. Así que bueno, agradecemos a Ana ahí por su participación. Y bueno, y sumamos a eso que también está nuestro Instagram, sí, rizamce.sanluis, para poder, como siempre decimos, ¿no? Interactuar con nosotros acá en la radio. Bueno, en el programa pasado habíamos agregado también para la gente de Carpintería y Merlo, que está allí en zona norte, que también nos retransmiten, que ahora vamos a dar también las radios que pueden participar por nuestro Instagram de la RISAM y también por el número de teléfono que acabó de dar Ana, ¿sí? Igual lo vamos a seguir repitiendo durante el transcurso del programa. Bueno, es importante, ¿no? Poder hacerse socio de La Bulla. ¿Qué dicen? Sí, ¿no? Que siempre lo decimos. Por favor, sí, así esta radio se sigue sosteniendo. Que bueno, agradecidos en realidad con cada aporte. Se pueden hacer socio de La Bulla con una pequeña contribución. Montos mínimos no hay, pero bueno, más o menos ahí alrededor, claro, de todo, todo sirve, arriba, 150, 60, 100, sí, todo suma. Un alfajorcito, calcular. Claro, hoy un alfajor está a 1,000 pesos, más o menos como el más económico, así que bueno. Digo que son a veces valores como tenerlo en cuenta, porque uno dice, ay, tengo que dar esto para la radio, colaborar, etcétera, pero no nos damos cuenta y gastamos mucha plata en esas pequeñas cositas, y tal vez esas pequeñas cositas podemos sumar a la contribución para la radio, así que bueno, espero que se puedan que puedan contribuir, y lo pueden hacer a través de la página, ahí digamos hay un clic, ¿no? Puede ser, sí, para que se puedan aportar. Es labulla.org. O si querés tipear www.labulla.org/hacetesocie. Si ahí vas directamente donde está la opción para poder contribuir con esta radio. Sí, bueno, aprovechamos para saludar a Radio Identia. Radio Identia, que nos escucha desde Merlo y que este año empezó a retransmitir Alto Mambo a partir de todos los lunes de 6 a 7. Pueden escucharlo a través de www.identiacomunitaria.com y también escucharlo por la FM 103.3 en Merlo y alrededores. Bueno, también tenemos la radio Otra Escucha desde Carpintería, que es parte de la Fundación Otra Puerta, y también pueden escucharlo en www.otrapuerta.org.ar. Los días miércoles a las 2 de la tarde se retransmite el programa de Alto Mambo. Así que bueno, saludito para el norte, allá para Merlo, Carpintería. Sí. Cortaderas. Como siempre para Pame. Cortaderas. Y bueno, llegó el momento de develar. ¿Cuál es la consigna del programa de hoy? La consigna de hoy es, ¿cómo es vivir en tu barrio? ¿Cómo es vivir en tu barrio? Sí, ¿no? Está buenísima. Qué buena pregunta. Sí. ¿No? Aparte, a mí cuando se genera esta pregunta, como que se me viene a la cabeza en todos los barrios también donde viví, no solo en donde estoy actualmente, sino como ahí se viene como un flashback de diferentes escenas, ¿no? Diferentes experiencias. Así que está bueno ahí que la gente que esté escuchándonos, que puedan participar desde donde más también les salga, ¿no? Desde el recuerdo más lindo, o claro, más, puede ser bueno o malo, ¿no? O algo que le moleste, claro, que le incomode. Claro. La infancia. Por ahí pensar en... A mí me pasa esto que dice Nico, de pensar en cómo es vivir en tu barrio, me conecta también a la infancia. Uh-huh. No sé, por ejemplo. Sí. Está conectado directamente. Claro, está conectado. Bueno. Está bueno, está bueno. Bueno, repetimos la consigna, ¿cómo es? ¿Puede ser? ¿Cómo es vivir en tu barrio? Sí. Bueno, esperamos los mensajitos entonces al 2664-829764. También lo pueden hacer por nuestro Instagram, que es rizamc.sanluis, y por internet radiolabulla.org, o por FM 100.5 también nos pueden escuchar. Excelente. Así que bueno. Bueno, vamos a leer ahí a las primeras novedades, uh-huh, mientras esperamos los mensajitos, como dice Sol. Bueno, ¿quién le gustaría comenzar para compartir las novedades del día de hoy? Ahí va Nico. Bueno, novedades. Dice, el Tren Nacional llegó a Villa Mercedes para ofrecer atención médica gratuita y servicios sociales cerca del Museo Ferroviario. Incluye consultas con clínicos, pediatras, odontólogos, salud mental, oftalmología infantil, con entrega inmediata de lentes, farmacia, mamografía, radiología y asesoramientos de ANSES y RENAPER. Además, hay talleres educativos y culturales, y se traslada luego a Justo de Arac y Alto Pelado. Funciona en convenio con el gobierno de San Luis y estará en el Museo Ferroviario de Villa Mercedes hasta el 8 de agosto. Luego se trasladará a Justo de Arac y finalmente a Alto Pelado. Desde el 2 de agosto abre la exposición Museo de la Poesía en La Carolina, con entrada libre y gratuita. También en agenda, conciertos, por ejemplo, en Casa del Poeta, con el dúo Pies y de Atril. Obras de danza en el Valleto y ciclos infantiles en Casa del Poeta, en Merlo y San Francisco. Ahí está. Qué buenas novedades, ¿eh? Súper importantes, bueno. Lo del tren médico, digamos. Uh-huh. La verdad sí, que eso... sobre todo en los lugares en los que está, en esos parajes que bueno, que justamente... A veces la salud se ve bastante dificultosa. Sí, después del gasto. El gasto, claro. También para ir al hospital o por ahí. Esto ayuda un montón a esa gente. Claro, el acceso. Uh-huh. Claro. Por ahí se habla de esto del abandono de tratamiento, de que sacan turnos y no van, pero realmente viven en... Bueno, Alto Pelado más o menos podés llegar, hay coles creo, pero por ejemplo hay parajes, hay gente que vive en paraje y la verdad que es muy... Sí, le cuesta mucho. Ni hablar cuando llueve o cosas así, salir de esas zonas así por los caminos y demás es muy difícil. Y bueno, mucho gasto porque las personas tienen que pagar un remis para poder llegar. Claro, a veces esperar o pagarle un vecino que por ahí los puede acercar ahí. Complicado eso, pero esto viene bien. Está re interesante, sí. Estaría bueno saber cómo se va a sostener, porque siempre pienso en esto de que, bueno, vamos con el camión, brindamos un servicio y chao, y nos vamos. Y después, ¿qué más? ¿Qué más sigue? Si va... La curita, pero es claro que sí, ahí. Por ahí sí lo pensaron como, bueno, quizás abre una puerta a poder... que las personas puedan continuar sus tratamientos, porque hablan ahí de salud mental también. La sí. verdad que han sumado la parte de salud mental re bien, porque por lo general siempre se abocan en lo orgánico y nada más. Sí. Y ya, y no sé cómo van a hacer, pero está sí. buenísimo. Así que ahora va a ser en Justo Darac, en Alto Pelado y en... Nada más, ¿no? No, en la Carolina. No, pero ese no, es la, ese es la poesía, claro, ese es otro. No, en Justo Darac y Alto Pelado, nada más. Claro, de Villa Mercedes, bueno, Justo Darac y Alto Pelado. Uh-huh. También. Hasta el 8 de agosto. Uh-huh. No, perdón, hasta... ¿Sí, el 8? Sí, el 8 de agosto. El 8. Sí, bien. Por ahí estos trámites que tienen que ver con asesoramiento de ANSES y RENAPER, eso sí se puede hacer en el momento y los resolves ahí. Y bueno, el acceso a los lentes, a los fármacos, eso está sí, buenísimo también. Sí, importante en la parte infantil también, la oftalmología, uh-huh. que poco se habla también, así que... Me parece bastante innovador lo que hace. Sí, aparte para los niños y las niñas, esto de la oftalmología van a estar dando anteojos gratuitos también, uh-huh. decía en una parte de la novedad. Sí. Así que también es súper interesante eso para aquellos quienes no tienen también ahí, bueno, ¿no? Están ahí medio al límite con lo económico, viene bien eso. Y bueno, está bueno esto también de que si bien esto, como decían, que es como una curita y es real, está bueno que ocurra al menos, ¿no? Porque sí. podría no ocurrir también y no estaría sí. bueno. Y a su vez también visibilizar, ¿no? Como visibilizar, o al menos espero que se pueda ir visibilizando también cuáles son las problemáticas, ¿no? Que surgen o cuáles son las demandas que más aparecen en ese espacio. Así que está bueno eso también. Como y que cuenta. Sigan también, creo, como peleando, ¿no? Porque creo que vos dijiste, Sol, innovador. Y la verdad que lo es, pero digo, qué loco, porque estamos en 2025 y estamos hablando de salud, ¿no? Algo como que no tendría que ser... No, tendríamos que estar, entre comillas, como agradecidos por algo que corresponde. Y supongo que esto es como que uno ahora, pensándolo, ¿no? Digo, uno como que está recopado, digo, también esta actuación del Estado. Pero al mismo tiempo seguro que esto habrá costado muchas demandas por parte de las personas que están ahí en esos lugares que hicieron esto posible para que, entre comillas, el Estado, digamos, pueda ahora gestionar este tren médico. Creo que, o sea, es re importante y para los que nos escuchan y demás, como que no se pierda eso, que en realidad esto es gracias a ustedes y que sigan peleando por sus derechos, que es eso, es un derecho a la salud, así que bueno, que en realidad no tendría como que ser algo tan novedoso, pero bueno, lamentablemente lo es y estaría bueno como también ser críticos con eso para que no se invisibilice también. También pienso en esto leyendo de los lugares Alto Pelado, Justo Darac, que los residentes de salud mental comunitaria estuvieron por estas zonas y en el Ateneo estuvieron también exponiendo las dificultades que tienen las personas para acceder a la salud, en este caso era sobre salud mental. Y está muy bueno el rol que cumplimos nosotros como residentes también en esto, de poder visualizar de alguna manera, describir nuestras prácticas y poder como que lleguen a donde tienen que llegar realmente, que son a quienes toman decisiones. Así que bueno, la RISAM también ahí tiene, más o menos nos adelantaban que estuvo muy bueno, que incluso en el Hospital de Salud Mental pudieron escuchar esto de que a veces no es simplemente que las personas sacan turno y después no quieren ir o no continúan con los tratamientos, sino que realmente no están pudiendo y cada vez se ve más, cada vez nosotros escuchamos más en las guardias o en los consultorios esto de que

tiene un montón de canciones recopadas y bueno, son feministas también, así que de una. Un dato no menor. No menor. Todas las letras están vinculadas, así que está muy bueno. Muy bueno. Así que bueno, ¿cómo es vivir en tu barrio? Es la consigna del programa de hoy. Así que bueno, extiendo esta pregunta acá a la mesa. ¿Cómo es vivir en tu barrio, Nico, Manu, Sol, Nadia? Sí. Perdón, no. Está bueno porque como que te interpela. Estaba recopado esto, como que uno bueno va pasando en el transcurso de su vida como diferentes mudanzas, a veces bueno como que migra a otros lugares, y también uno se puede también dar cuenta que los barrios no son iguales, y hay muchas como diferencias y demás. Creo que el barrio impacta mucho a todos, desde los pequeños hasta los más adultos mayores, desde el hecho, bueno, esto, ¿no? Como el tener asfalto, los servicios y demás, una plaza. Está bueno eso, como tal vez cuando uno piense que seguro que sí, como que nos lleva a la infancia. También recordarlo tal vez después también con un sentido más crítico en esto, ¿no? De que tal vez los barrios también pueden ser diferentes y está bueno mencionarlo y visibilizarlo. Porque, bueno, si no es como que uno siempre habla tal vez desde el recuerdo lindo y demás, pero está bueno mencionarlo. Sí. Sobre todo ahora, ¿no? Que estamos rotando y tuvimos, bueno, como la dicha de poder ir a ciertos lugares más vulnerables y también como presenciar eso. Creo que uno ya no es como el mismo, ¿no? Y puede como después... como decir esto de... como que uno ya lo va interiorizando, ¿no? Esta experiencia y demás es parte de uno y... Y creo que está bueno, es importante. Sí. Bueno, mi barrio está en Nashel. O sea, si yo, porque uno piensa, ¿cuál es tu barrio? No, yo pensaba, ¿cuál es mi barrio acá o allá? Yo todavía sigo sintiendo que mi barrio es allá. Y bueno, también esto de que lo vi como ir transformándose y hoy en día vuelvo y sigue como modificándose, ¿no? Se ha crecido, han hecho más vivienda, el acceso a los... al asfalto, a los servicios y demás, como que ha ido como avanzando muy lentamente, pero bueno, cuando era niña había solamente dos manzanas, o sea, donde vivía yo y la del frente, y todo lo otro era campo, o sea, una genialidad para mi infancia, era todo el tiempo estar en la calle, para así jugando y demás, así que tengo como un recuerdo positivo de mi barrio, y esto, de sí, había mucho de conocernos con los vecinos y las vecinas, y de compartir, incluso... fiestas, ¿no? Entonces cuando pienso en mi barrio me sé el nombre de todas, así como allá vive tal persona, allá vive y he ido con amigos y le digo allá vive tal, y me, no, en serio, o sea, te sabes el nombre de la persona que vive enfrente, sí, cosa que no pasa. Así que nada, tengo un recuerdo positivo y lindo de me de cómo lleva vivías cosas positivas en el barrio. Sí. Sí, y mis amigos obviamente de la infancia. Sí, yo pienso lo mismo, ¿no? Desde cómo nos retomamos de la infancia ahora. Yo vivo acá, bueno, soy de Quines, ya hace más de 18 años que estoy acá en San Luis. Sí, ha cambiado muchas cosas, como agregando lo que dice mi compañera, el tema de los vecinos. Acá muy poco los conocemos, o también por la dinámica que tenemos diaria, ¿no? En cambio, cuando voy a casa, la casa de mi mamá, ese barrio donde crecí, donde jugábamos en los carnavales, donde se festejaban el Día del Niño en las plazoletas de cada barrio, así que no, la verdad que se vivía, o sea, podía estar en la calle, ¿no? Hoy en día es muy difícil. Así que bueno, ¿qué otra cosa? Las montañas o las sierras, perdón, también de la misma, acá donde vivo ahora en el barrio. En la tercera rotonda tengo cerca las sierras y allá en Quines pasa lo mismo. Están muy cerca las sierras del barrio, así que nada, me traen sí buenos recuerdos también. Y siempre esto, ¿no? De la consigna de cómo es vivir en tu barrio, los remontamos a los recuerdos también, ¿no? Desde nuestra infancia, nuestro barrio, cómo no, nos identificamos. Así que siempre volver es bueno, así que... sí, también está bueno eso de... Perdón. No, pero te quería preguntar porque justo mencionaste lo de las sierras, si te ves, digamos, si notas esta extrañeza o no, porque también tenés sierras acá, y sí. Ella también. Y los tengo frente a la ventana, así que no. Más o menos. No quiero llorar. Está bueno esto de el cambio que hay entre pueblo y ciudad. Sí. ¿No? Es como, hay un cambio como muy significativo en cuanto a al encuentro con el otro. Y bueno, y ya en sí esto de la salida, uh-huh. de que todavía se sostiene en algunos pueblos, quizá. Uh-huh. A ver, no estoy romantizando en los pueblos, no quiero decir que no hay problemática ni nada, ni pero sí, digamos, es como hay una diferencia total, o sea, sí. cultural incluso, ¿no? Uh-huh, es sí. como... Muy interesante esto que decís, porque justo estaba ahí como chequeando de dónde proviene la palabra barrio, porque uno habla de barrio y como que de repente, ¿qué? ¿De dónde viene, no? Claro, ¿no? Y dice que proviene de una palabra árabe hispánica que significa exterior o salvaje, ¿no? Esto como que de repente en un momento lo diferenciaban justamente de la ciudad al barrio, ¿no? Esto que decía justo Nadia, porque es como que es algo que se va formando de a poco y se va generando ese barrio como fuera de la ciudad, por eso como exterior o salvaje, como algo que emerge, ¿no? Y qué interesante eso, ¿no? También acá hay una parte donde dice que el barrio es siempre los barrios tienen como una identidad bien marcada, ¿no? Como en cada barrio. Digamos, uno va a la ciudad o a la, por decirlo, a la zona céntrica hoy en día y como que se pierde esa identidad. Digo, en el barrio está la identidad bien marcada y está buena esa distinción, esa diferencia. Así que... Sí, bueno, no sé, Nico, ahí creo que tenía ganas de decir algo acerca. Sí, no, de... yo también en mi barrio, bueno, yo más o menos lo considero como que a veces en el mismo barrio es algo familiar. Porque ¿quién no se ha quedado a dormir en la casa un vecino, de un amigo? Uh-huh. O por ahí haciendo pijama party, o un cumpleaños. Pijama party, si te calles loco. Che, Nico, ¿y en qué barrio vos? En el Pueblo Nuevo. Ajá. Uh-huh. Después pasamos a la zona sur, allá cerca del Lince. Pero ahí en el pueblo no, eran todos unidos. Uno dormía a veces mi abuela los tenía en la casa, éramos como 10. Prefería tener la casa que andemos en la calle. Y andábamos hasta las 10 de la noche, 11, jugando la escondida. Haciendo desastre en el barrio. Por ahí alguna vecina sacándole granada, o naranja, durazno. Claro. Esas cosas son lindas de los barrios. Sí, pero no, sí, eso sí. Y después ya cuando querés ves es familiar, porque todos te conocen. Claro. Y vas creciendo y a veces no se acuerdan. Yo la última vez que fui no se acordaban que era allá. Digo, ¿cómo has cambiado este barrio? Pero es algo para yo lo hago como familiar el barrio. Porque por todos lados te conocen. Fulano, mengano. Yo ahí pensaba un poco lo mismo. Bueno, yo que vengo de Buenos Aires, mi infancia fue ahí en el barrio 31 también. Esto, no, no había frutas ni nada de eso, pero sí aprovechábamos ahí las veredas con barro, jugábamos ahí con esas cosas. Después vino el cemento, en principio cuando estaba ahí yo de niño, mucho barro, jugábamos incluso a las canicas ahí, las guerras de agua, bueno, cosas que por ahí, bueno, uno se va acordando. Sí, esto coincido con Nico de ir a dormir a las casas de mis amigos. Teníamos un amigo que tenía un videoclub, así que aprovechamos ahí. Todo, sí, era como... Videoclub, pijama party, canicas. No, chicos, vamos, no. Programa más 30. Pero bueno, está bueno, claro. Pero bueno, son esas cosas lindas que uno se va acordando, ¿no? La verdad que sí, está muy bueno. Así que, nada, gracias por compartir. Ahí abrimos también y pedimos la participación de las y los oyentes, si tienen ganas de contarnos también desde sus vivencias ahí, sus experiencias en los barrios. Y bueno, también de paso queremos saludar al centro de día ahí de la residencia que nos están escuchando. Nos fueron llegando ahí unos mensajitos al Instagram, después los vamos a compartir. Y bueno, tenemos un segundo audio de Ana que va a estar participando de este programa. Vamos a pasar el segundo audio que nos mandó, donde cuenta ahí brevemente un poquito acerca de lo que nos va a traer para compartir. Ahí lo vamos a escuchar. Hola, buenos días. Me llamo Ana Carolina Scarpati Smith y estoy en el sector de arte de la radio La Bulla. Por ahora les digo esto, de un cuento de Edgar Allan Poe, Corazón delator. Todavía no se ha comprobado si la inteligencia es el más alto grado de locura, lo ha comprobado la ciencia o no. Gracias y espero que esto les sirva para pensarlo. Genial. Yo quiero que venga, yo quiero verla y escucharla acá. Y la preparación que tiene, que bueno, hoy no pudo asistir, pero se copó, digamos, en armar estos audios, así que bueno, un saludo para ella, que tal vez no nos pueda escuchar ahora, pero después sí puede ver el video, así que ahí un saludo para Ana. Saludo, Ana. Está muy conectada con el arte. Te esperamos, Ana, en el programa. Sí, una gran artista, tiene muchas facetas. Ya, bueno, vamos a esperar cuando venga, así se presenta ella y cuenta un poco más sobre su recorrido con el arte y, bueno, y en general desde su vida, ¿no? Como un poco desde quién es Ana, ¿no? Como, sí. Así que, bueno, recordamos cómo es vivir en tu barrio, ¿sí? Pueden participar al 2664-829764 por WhatsApp mandando mensajes. 2664-829764 por internet www.labulla.org. Si estás en Barrio Rawson en la ciudad de San Luis, por FM 100.5, o nuestro Instagram rizamce.sanluis. Bueno, ahí nadie va a presentar la segunda canción del programa. Sí. Bueno, la canción es de Miranda, Tu Misterioso Alguien, que está como full, está en todo el mundo, vas a la esquina, la están escuchando, está en el top número uno de Argentina y de todo el mundo. No, bueno. Ojalá llegue. Espero que me paguen un poco. No, bueno, estábamos hablando recién de que Tu Misterioso Alguien tiene una letra que por ahí podríamos vincularle con un amor, una ruptura, y en realidad sale de una serie, se inspiró Sergi. Vale, Sergi. Sobre una serie que es Lost. No sé si la han visto. Anoche empecé a verlo por toda esta cuestión. Y está buena, pero en una parte, en una escena de la serie, él escucha que dice, alguien, tu misterioso alguien, como saca ahí tu misterioso alguien o algo así. Y él anotó esa letra y a partir de ahí fue construyendo y conectando otras ideas. Pero fue cuando contó, fue como todos dijeron, pensábamos que era una ruptura amorosa que habías atravesado y que apareció un tercero. Y no, tiene que ver. Entonces, esto es lo interesante también de la música o del arte, de que uno puede, las interpretaciones son varias, y por ejemplo yo la tomé como explícita, como esto de, lloraba por la letra, y después contó lo de Lost, y bueno, me puse a ver Lost, y estoy esperando la parte en donde aparece la frase, tu misterioso alguien. Así que bueno, vamos con Miranda, tu misterioso alguien. Para no matarme, ¿quién Desde el territorio Huarpe, Comestingón y Ranquel, suena Radio La Bulla, FM 100.5. La Bulla, comunicación alternativa. Voces en resistencia, www.labulla.org. Me gustó mucho la información que diste, compa, sobre todo para las fans ahí que hacen siempre teorías conspirativas, que es lo típico, ¿no? Como que, sí, porque es verdad, como, seguro que hizo esto, que engañó a tal X, y bueno, está bueno como tener el contexto y la información de las cosas. Ahora sí pasamos al espacio, uno de los espacios más lindos que tenemos, el espacio de efemérides. ¿Les parece? ¿Quieres empezar, Nico? Bueno, 28 de julio, Día Mundial contra la Hepatitis Vírica. En honor al doctor Baruch Bloomberg, descubridor de la vacuna contra la hepatitis B, busca visibilizar una pandemia silenciosa y promover la prevención global. ¿Tiene la vacuna de hepatitis B o no? Recuerden que pueden ir al centro de salud más cercano a su domicilio y... Son tres dosis. Sí, la tenemos. Y vacunarse. Tres dosis, amiga. Uy, me faltó una. Haciéndome sugiero a la población. Después tenemos el mismo día, sí. Día del Campesino en Chile. Se recuerda cuando en 1967 el gobierno comenzó a repartir tierras que estaban en manos de pocos y a reconocer los derechos de quienes las trabajaban. Es un día para valorar a las familias que siembran, crían animales y producen los alimentos que llegan a la mesa. Y también para pensar que todavía hay muchos desafíos en el campo, el acceso al agua, la tierra y mejores condiciones de vida. Como poder trasladarlo, ¿no? Acá en Argentina y en otros países, el derecho a esto, ¿no? A la tierra, a la vivienda, claro. A lo habitacional, a acceder a servicios esenciales como aguas, cloacas, ¿no? Que, que es lo fundamental. Que se titula como el Día del Campesino, pero habla en realidad de una historia de revolución y de protestas, así que está bueno. Igual ahí también conectando con la consigna también aparece otro concepto que tiene que ver el campo, ¿no? Hablábamos del pueblo, de la ciudad y acá aparece el campo, lo campo. Tal cual. Es como también otras formas, otras prácticas de vivir, de entender a la salud, incluso de entender a la salud mental, totalmente diferente. Bien. El 31 de julio es el día de la siderurgia en Argentina, en homenaje a Manuel Sabio, padre de la industria del acero nacional. La siderurgia es la industria que transforma el mineral de hierro en acero y en otros metales. Es clave para fabricar cosas como autos, puentes, herramientas, electrodomésticos y muchas estructuras que usamos todos los días. Bueno, y este primero de agosto es el día de la Pachamama, celebrando en comunidades andinas de Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador y Chile, se realizan ofrendas rituales para agradecer a la Madre Tierra y pedir protección para las cosechas. Se realizan ofrendas llamadas corpachadas. Sí. La lengua la traba. Algo así. Se entierran comidas como maíz, hojas de coca, bebidas, en un hoyo como alimentar a la tierra. ¿Bien? En algunos lugares se da de beber a la tierra derramando unas gotas de chicha o vino antes de tomar. Se acostumbra a sahumar las casas con hierbas como ruda e incienso para limpiar las energías. Muchos dicen que no hay que barrer ni limpiar fuerte ese día para no echar la abundancia que llega. Listo, anotado. Anotado, sí. Limpiar ese día. Igual acá se usa mucho lo de la caña con ruda a la mañana, sí. Pero no he visto ni he participado

vuelto después de WOS, como para activar ahí la una de la tarde. Gracias por tanta energía. Bueno, vamos a pasar algunos mensajitos. Sí. La consigna, ¿cómo es vivir en tu barrio? Tenemos algunos mensajitos de la cajita de Instagram, que nuestro Instagram es rizamc.sanluis. Bueno, acá llegaron los mensajes de zoe.g. Dice, es asomarme por la ventana para ver las sierras puntanas para alegrarme el día. Uno, gracias Zoe por participar. Y Leonora Ángela dice, es saludar a los vecinos y renegar juntos por el alumbrado público que anda pésimo. Jeje. Literal, lo leemos el mensaje. No, está muy bien, hay que transmitir como sí. La comunidad dice. Bueno, acá también tenemos dos mensajes más de la cajita de Instagram. Uno es Maribel, que asiste ahí también al centro de día, y aprovechamos nuevamente a saludar allí a todos nuestros compas y a quienes están participando, que dice, vivir en mi barrio es tranquilo. Y después Luciana también participa de la consigna, que dice, en mi barrio hay mucho movimiento y la gente ya se conoce entre sí. Bueno, está bueno eso, ¿no? De poder ahí como conocerse con la gente de tu barrio, es verdad eso también, ¿no? Como decía hoy Nico, se conocen ahí los vecinos, todos los amigos, las noviecitas, tira bien, ¿eh? Claro, sí. El primer amor en el barrio. Y es que de ahí surge el sentido de pertenencia, ¿no? De ahí en la primera infancia nomás. Así que bueno, está marcada nuestra historia. Uh-huh. Bueno, ¿algún mensajito más por ahí? Yo tengo de Leandro, que siempre está ahí participando. Y Lea, qué grande, Lea. El ruso. Cuando quiera que la venga a buscar. La nuestra a la venta, se le puede regalar, si quiere. Sí, yo que vos se la venta. Bueno, entonces, Lea, te la vendemos. Bueno, él respondió, tranquilo, uno conoce el barrio, siempre que paso por el playón, recuerdo cuando jugaba al fútbol, muchas jugadas tirando fantasía con la pelota, sábados a la tarde, y siempre que reflexiono que el barrio ha cambiado, pero no tanto. Salud. La mierda. Bueno, estuve hablando 40 minutos y no me escucharon. Cuestiones técnicas. Eres como... Gracias, como, claro. Yo soy muy de la mímica, como en Chaplin. Claro. Payasa, como. Así que la pasé claro. Bien en esos minutos. En momento. Gracias, Mati, por tanto. Salvador. Por este paso de vergüenza, querido. Bueno, va de nuevo. Le mandamos saludo a Lean, nuestro compañero, claro, de la residencia, sí. Que dice que Nico tiene una gran campera, que se le quiere, y ahí acordamos con... Está a la venta, ¿eh? Con dólares. Claro, dólares. Claro, de repente Nico decía está a la venta, todo, y ellos que estaban escuchando, ¿qué? ¿Qué pasó? No entendían nada, ¿no? Bueno, empezamos el lunes. Y bueno, Lean dice, tranquilo, el barrio, ¿no? Uno conoce el barrio siempre que paso por el playón. Recuerdo cuando jugaba al fútbol, muchas juntadas, tirando fantasías con la pelota, sábados a la tarde. Y siempre que reflexiono que el barrio ha cambiado, pero no tanto. Eso dice Lean. Saluda a Lean. Ahora sí. Saludo ahí. Saludo a Lean. Para Lean. Bueno, no sé si tenemos alguno más por ahí. ¿Algunos mensajitos más? No. Bueno, queremos agradecer a todas las personas que han participado. Y bueno, se nos viene un cierre musical ahí. Eso es lo que habíamos hecho al inicio con Nico. Vamos a hacer ahí una canción. Pero bueno, vamos a escuchar una cuarta canción previo a eso. Así nos da tiempo a acomodarnos y a arreglar ahí, claro, la cuestión del sonido y todo eso. Así que la va a presentar Sol. ¿Cuál es la cuarta canción del programa, Sol? Bueno, con respecto a la consigna, pensaba en mi infancia, de la música que escuchaba. Y se llama La Llamada de Cal, de los Backstreet Boys. Bueno, ahí vamos. ¡Oh! No, chico, un montón. Hoy día nos vendimos. Y me hacía la piba. Hello. About the call that changed my destiny. Me and my boys went out just to end up in misery. can take it back once done is done. One of her friends found out that she wasn't my only one, and it eats me from inside that she's not by my side. Just because I made that corner line. Listen, baby, I'm sorry. Just wanna tell you, don't worry. Hemos vuelto. Ya la última parte del programa, últimos minutitos, que la vamos a cerrar con todo. Con todo. Así que bueno, sin tanto preámbulo, dejamos para que se puedan deleitar con este número artístico. Así que espero que lo disfruten. Bueno, el tema se llama ¿Cómo mirarte? Ya lo canté una vez cuando había arrancado el programa, no sé si fue en el segundo programa, pero ahora hablamos distinto, porque una vez fue a capela, hablamos junto con Joaquín. Así que cuando usted quiera, maestro. ¿Arrancamos? Va, no me salen las palabras para expresarte que te quiero. No sé cómo explicar que me hace sentir como si fuera el verano y el invierno no existiera, como si se para todo. Y con esa sonrisa que cambia la vida, miraste hacia aquí y ya no puedo contemplar que tú no seas la que me amó. Y cómo mirar esos ojos que me dejan en enero, cuando sé que no son míos y me muero. El destino no nos quiere ver pasar. Oh, y cómo decirte que no quiero que este amor sea pasajero. No nos tiene que importar. No sé cómo ser yo mismo si no estás aquí a mi lado. Serán largos estos meses si no estás junto a mí. Y con esa sonrisa que nunca se olvida, llegaste y te vi, y ya no puedo soportar. Tú no seas la que me amó. Y cómo mirar esos ojos que me dejan en enero, cuando sé que no son míos y me muero. El destino no nos quiere ver pasar. Oh, y cómo decirte que no quiero que este amor sea pasajero. Sé de un día y yo te espero. El destino no nos tiene que importar. Y cómo olvidar si la vida me enseñó que vas primero. No me importa la distancia, yo te quiero. Y al final sé que a mi lado vas a estar. Voy a esperarte cuando se ama de verdad, no existe el tiempo. Y te juro que no es el final del cuento. El destino nos puede mirarte. Muchas gracias. Esto fue Alto Mambo, así que lo esperamos el lunes.